Bienvenidos a Viviendo con Ángeles con Ingrid Alegría. Aquí de nuevo con ustedes en Viviendo con Ángeles. Hoy estamos 10 de julio del 2016. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema, bueno, voy a hablar creo que de dos en particular, para tomarlos como se dice a los dos a la vez. Pero digamos, arrancaré con el tema de que hay veces me dicen que qué diferencia hay o ángel de la guarda, guía espiritual y maestro ascendido. Vale, entonces vamos a hablar de este tema el día de hoy y también de pronto de algún otro tema que me comentaron al respecto de, bueno, de los cambios que están pasando y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese de pronto lo tomo un poquito más concreto debido a lo que me han dicho de pronto los angelitos al respecto, ¿vale? Bueno, pero como ustedes saben, yo antes de empezar, como se dice, con el tema, siempre les estoy dando, como se dice, los avisos parroquiales, como les llamo, o también se les puede decir los comerciales, como quieran decirle, ¿no? Bueno, digamos, a ver, sino que ya se me perdió otra vez. Tenía abierto el correo de ustedes ya lista con las preguntas, pero al ponerlo, pues obviamente cerré lo que eran las imágenes de los... Bueno, ya lo tengo. Bueno, mis corazones, para agosto, el próximo mes, se va a estar dando la maestría de cristaloterapia, 13, 14 y 15 de agosto. Son 3 días, es en plan retiro. En esta, digamos, maestría, lo que se les enseña a las personas es cómo, digamos, sobre todo los chakras, no solamente los principales, sino digamos los exteriores, los secundarios. Tenemos muchísimos más chakras más que los 7 principales. Se les da 74, creo que era. Perdón, más de 70 cristales, son 72 o 74, no me acuerdo muy bien. Más de 70 cristales se les dan a las personas. Cada cristal obviamente tiene una función para utilizarla en cada chakra. De verdad que el maestría es bien interesante, ya personas que lo han hecho han visto de pronto las mejorías, como ese cambio energético, de verdad que es interesante, de verdad. Para las personas que les interesa lo de la sanación, que de pronto las personas que saben Reiki, de verdad que al mezclarlo con cristales, de verdad que funciona súper, súper bien. Entonces, mis amores, eso va a ser ahorita el 13, 14, sino que se me apagó el celular. 13, 14, 15, si mi memoria es correcta. Es correcta. 13, 14, 15 de agosto. Entonces, para que estén pendientes y reserven desde ya. ¿Por qué le digo que lo hagan con tiempo? Porque hay muchas de las piedras que no se consiguen aquí en Colombia y hay que mandarlas a traer del extranjero. Entonces, para las personas, por favor, empiecen desde ya a reservar su cupo. Ok. Entonces, informes. Va a ser aquí en la ciudad de Cali. Informes, y de pronto las personas que se quieren inscribir pueden mandar un WhatsApp o llamar al 318-210-1501. Ese teléfono no es mío, ¿no? Porque de pronto a veces yo veo que le escriben a Juan Fernando pensando que es mío. No, ese es de Juan Fernando. Yo siempre digo, cuando es WhatsApp, y como muchas veces son personas que vienen del extranjero, ya hay personas que se han inscrito que vienen de otros países, más 57-318-210-1501. Vale, para las personas que quieren participar, yo sé, lo recomiendo, no es porque sea mi esposo, no es por hacer propaganda, pero yo sé que les va a encantar esta experiencia. A mí me encanta todo lo que sea en plan retiro, de verdad que es súper, súper chévere. Para mí es como si le recargan a uno la pila. Entonces, mis amores, para que no se lo pierdan. También tenemos en octubre, mis amores, también se va a estar dando el octubre 15, 16 y 17, maestría de Reiki. Lo que se necesita es nivel 1, 2 y 3 de Reiki. Hay personas que dicen que si preguntan que si es que necesitan haber atendido a más de 10 pacientes, bueno, etcétera. No, Juan Fernando, no es tan complicado con eso. Simplemente que hayan hecho los 3 niveles. Lo principal, no se puede dar Reiki, una maestría Reiki, si la persona no ha hecho los 3 niveles. Eso sí es algo que todo maestro Reiki saben, ¿no? Esto va a ser 15, 16 y 17 de octubre. Para las personas que también estén interesados, el mismo número. Más 57-318-210-1501. Hablando de Reiki, el Reiki nivel 1 se va a estar dando el 30 de julio. Se va a estar dando Reiki nivel 1 el 30 de julio y nivel 2 y 3 el 31 de julio nivel 2 y 3. Estos niveles los da Juan Fernando, ¿no? Entonces vuelvo y repito los datos para las personas que les interese. 318-210-1501. Para las personas que les interese tomar Reiki. Bueno, y por último, mis amores, les hablo pues de mi retiro. Mi retiro sí lo voy a hacer en el 12, 13 y 14 de noviembre. 12, 13 y 14 de noviembre, que es el retiro espiritual con tus ángeles. Bueno, eso sí puedo hablar un poquito más yo porque pues lo hago yo. Lo hago yo, no solamente yo y los ángeles. No lo puedo dejarlos por fuera. Este retiro, pues el objetivo principal de este retiro es que las personas verdaderamente aprendan a contactar con su ángel, que empiecen a canalizar, que empiecen a recibir esos mensajitos, hacer como una renovación, hacer ese vuelco que yo digo, limpiarse por dentro para ahora sí abrirse a esa parte espiritual, que yo digo que no hay mejor guía que el ángel de la guarda. Este va a ser el 12, 13 y 14 de noviembre, pero igual aprovechen hasta el 31 de agosto el descuento, ¿no, mis amores? El 31 de agosto, pues obviamente el costo de retiro es más económico para las personas que les interese. Reserven con tiempo. Ok. Por el retiro, ese sí me pueden escribir a mí. Más 57-300-640-6224. Yo siempre les pongo el más 57 porque es que hay personas de otros países. Ya pasó con Juan Fernando para lo de la maestría. Ya pasó conmigo en el retiro pasado, que hubieron personas que vinieron del extranjero. Este año ya también hay personas que me han llamado, que son del extranjero o me han mandado WhatsApp. Entonces yo por eso siempre pongo el más 57. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente intenta agregarte el WhatsApp. No me apareces, no. Entonces yo la mayoría de las veces encuentro a las personas en WhatsApp. Hay gente que dice que no me encuentre, yo les digo ponga el más 57 y así me encuentran. Entonces es por eso. Más 57 es el indicativo de Colombia. ¿Vale? Y bueno, eso era de pronto la información a través de eventos. También les comento, hasta el 21 de julio de este mes, mis amores, estoy recogiendo pedido para cartas de Dorín Virtud en español. Igual yo creo que ya esta semana empiezo a hacer a machacarlo, digamos, en el Facebook. Empezaré, como se dice, a recordarles para las personas que están interesadas, porque hay gente que me escribe o me llama y yo les explico, ¿no? De pronto la gente cree que es que yo las tengo, yo las mando es a traer en base de pronto al pedido que hacen, porque de pronto hay gente que dice, no, a mí esas cartas no me gustan. Una de las que más piden, el poder de los arcángeles o Miguel, les gusta mucho, entonces son en español, son las de Dorín Virtud, las traigo en español. Vuelvo y repito, hasta el 21 de julio se está recogiendo pedido de cartas de Dorín Virtud. Aún quedan algunos llamadorcitos, las personas que estén interesadas, ustedes saben que los llamadores los pueden adquirir a través de mí, porque hay gente que dice que han entrado en mi página y mi página sigue todavía sin funcionar, espero ya pronto solucionarlo, ya volverla a poner al aire. Pero igual, las personas que deseen comprar me pueden escribir perfectamente por mi WhatsApp. Y pues les puedo mostrar de los artículos que hay disponibles, les puedo dar toda la información, igual que de cursos, vales o consultas. No hay ningún inconveniente, vuelvo y repito mi WhatsApp, más 57-300-640-6224, o al email de Tienda Tu Ángel, info@tiendatuangel.com. Ahí me pueden escribir también y les voy a responder, no se preocupen. Bueno, eso era todo lo de todos los anuncios parroquiales, todos los comerciales, y ahora sí entramos en tema. Bueno, como les dije al principio, hoy voy a hablar acerca de la diferencia entre ángel de la guarda, guía espiritual y maestro ascendido. Bueno, hay personas que a veces me preguntan esto, por eso me pareció buen tema para tratarte en el programa. Bueno, los ángeles de la guarda son, digamos, creados directamente, o sea, de la esencia de Dios. Ellos fueron ya creados con el conocimiento, como se dice, la luz, en fin, por decirlo así. Los ángeles son seres que en su corazón no existe la maldad, no existe el mal, no existe la envidia, no existe la rabia. Ellos lo único que promueven es una personalidad. O sea, puede ser muy serio, puede ser muy alegre, puede ser supremamente jocoso, súper dulce, súper tierno, pero siempre su esencia es la misma. Un ángel siempre te va a hablar, obviamente, del amor de Dios. La misión de ellos en sí es eso, ¿no? Tratar de que tú descubras que Dios vive en ti. Eso es lo que hacen los ángeles o los arcángeles. Los arcángeles también son seres, igual, digamos, la misma, por decirlo, función o creación, son seres de infinita luz, pero digamos que su misión es algo, va un poquito más alta, ¿no? Ellos ya son de países, del mundo entero. El ángel de la guarda, más que todo, su misión es contigo. Para de contar, va muy unida a ti. Los arcángeles van, digamos, ya a nivel como más global, por decirlo así. Los guías espirituales, mis amores, estos son personas que fueron seres humanos. Hay veces que la gente tiende a confundir, yo sé que en algunas partes han dicho eso, pero yo desde mi experiencia hablando con mis ángeles, mi ángel nunca fue ser humano. Él fue creado como ángel. ¡Cling! ¿Cómo se dice? Fue una luz. Le dieron, como se dice, la misión de cuidar mi alma, ¿no? Guiarme, acompañarme, protegerme. Los guías espirituales son personas que, o sea, fueron seres que sí fueron humanos en algún momento. Que digamos, por su evolución espiritual, digamos, les fue permitido ser guía de otra persona. Se dice, o sea, esto yo no lo he comprobado, se dice que los guías espirituales muchas veces, la mayoría de las veces, pueden ser familiares tuyos, que ya fallecieron, ¿no? De la misma familia espiritual, que ya fallecieron. Por ejemplo, obviamente también va muy ligado, vuelvo y repito, a ese nivel espiritual que tenga la persona, ese deseo que tenga de ayudar. Hay unas que dicen, no, yo no vuelvo, me voy y no vuelvo. Por ejemplo, yo he notado esto. Seres muy cercanos. Yo, por ejemplo, en ocasiones sí puedo sentir a los seres fallecidos de otras personas. Creo que algunas personas también me han preguntado en el programa y he podido percibir, ¿no? De pronto, cuando una relación fue muy cercana con ese ser querido, por ejemplo, una mamá que quiso mucho a los hijos, entonces les es permitido actuar como guía espiritual. Es decir, que el ángel, y lo van a sacar de taquito. No, qué pena. El ángel tuyo siempre va a ser tu ángel, más un guía espiritual. Lo que yo me he dado cuenta de los guías espirituales, no permanecen. Ellos van y vienen. Eso es algo que yo me he dado cuenta. Yo hace mucho tiempo, pues digamos, vi a mi guía espiritual. No es ningún familiar, digamos. Gracias a Dios no he tenido familiares que se hayan fallecido. Tendré como uno más o menos, o dos que han fallecido, pero créanme que no los he percibido de pronto que estén aquí y se hayan quedado. Guía espiritual, digo yo que fue un guía espiritual porque pude diferenciar al verla que no era un ángel. Mucha luz, mucha sabiduría vi en ella, porque era una mujer. No recuerdo su nombre, no se lo pregunté. Era una mujer muy linda, vestida de rosado, rubia. Vuelvo y repito, no era un ángel, porque cuando la vi a los ojos me di cuenta. Los ángeles, uno los diferencia. Es algo difícil de explicar, pero uno ve un ángel y uno siente el amor más grande, más infinito, ¿no? Es algo hermoso cuando uno los ve o los siente. Ella no era hermosa, sí. Lo que sentí era muy sabia, ¿no? Y estaba muy pendiente de mi vida, pero ella me miraba desde arriba, por decirlo así. Y sentí que era mi guía. Era mi guía espiritual. He querido verla otra vez y no. De verdad que no. Ha sido un poquito difícil, aunque yo digo que no es difícil conectarse con su guía espiritual, ¿no? Simplemente pedirlo. Quizás es porque para mí el que sí es indispensable de pronto en mi vida es mi angelito, digamos en este caso. Julián es el que hace de guía, de compañero, de amigo, consejero. Él es mi paño de lágrimas también. Entonces quizá por eso mi guía espiritual no se ha hecho tan presente, ¿no? Digamos que fue, ella apareció en una ocasión, no sé si de pronto, y aquí voy a hacer un paréntesis, que yo sé que de pronto es un tema que han preguntado, que dicen que uno, tu alma tiene un nombre, fue llamado de determinada forma. Yo tenía curiosidad, porque ustedes saben, me encanta probar, no probar cosas malas, ¿no? Pues obviamente saber investigar. Pues decían que uno tiene un nombre, se dice que uno tiene un nombre espiritual. Y yo quería saber cuál era el mío. Así que simplemente pedí. Digamos que fue ella la que me dijo cuál era, me hizo ver cuál era mi nombre espiritual. Entonces ahí me di cuenta que ella era mi guía. Mi guía espiritual, lo sé en mi corazón. Y por eso de pronto las personas que han sentido, es que sentí a mi mamá, yo siento a mi papá, yo siento a mi hermano, créanme, son el guías. Obviamente les es permitido, ¿no? Eso es bajo permiso. Y hay veces que hay algunos, porque obviamente cuando nosotros morimos tenemos a veces pegado todavía el ego, ¿no? Muchos se llevan el ego. Pero depende de la luz que tengas en tu corazón y ese deseo de proteger a esa persona que estás dejando. Les es permitido, les dan, como se dice, cierta preparación para ser de guía tuyo mientras estés aquí. Entonces, si tú sientes de pronto a tu papá, si sientes a tu mamá, créeme que sí. No es para asustarte, te acompañan y te guían. Esos son los que muchas veces, ay, me soñé con mi papá me dijo esto, a cada rato me sueño con mi papá o me sueño con mi mamá, mi mamá murió hace 10 años. Es por eso. Ahora lo del maestro ascendido. Bueno, yo debo ser sincera, yo lo de los maestros ascendidos poquito investigado, no he experimentado de verdad. Porque en mi corazón, yo sé que los maestros ascendidos está, se dice que dicen que está la Virgen María, que está Jesús, que está Buda, Quan Yin, Saint Germain, otros que no me acuerdo muy bien los nombres. Yo personalmente no he tenido experiencia, digamos, con ninguno de ellos. Bueno, perdón, con Jesús sí, sino que yo Jesús, aunque hablando con los ángeles hoy al respecto de lo que les iba a hablar, a mí me encanta preguntarles a ellos respecto a esto. Yo decía, qué pena, quizás es que yo, por mi religión, no lo sé, soy un poquito como, me resisto un poquito a esto. Para mí Jesús, obviamente me encanta mucho veces la filosofía de Buda, me encanta Buda, pero digamos para mí Jesús es lo máximo, quizás porque con él he tenido muchas experiencias en mi vida, lo considero uno de mis mejores amigos, entonces para mí Jesús. A mí que no me pongan a nadie más. Ah, bueno, mi mamita hermosa, la Virgen María, que yo la adoro. Para mí es mi madre, la adoro. Entonces, quizás lo que son Saint Germain, Quan Yin, yo he escuchado. No es que yo diga es mentira, no. Yo no digo que sea mentira. Simplemente no he experimentado y quizás para mí ellos dos son, como se dice, los principales para mí. Lo respeto mucho. ¿Y qué son ellos? Hablando con los angelitos, decían que yo no debería ser tan renuente. No quiere decir que dicen, no, pues métete a trabajar con ellos, sino que los maestros ascendidos son seres de altísima sabiduría que vinieron a la tierra, ¿no? Y ayudaron a otros. Digamos que altamente evolucionados espiritualmente, vinieron a la tierra a ayudar. Y digamos ahora que dejaron su cuerpo carnal. Ellos, yo creo que los maestros ascendidos serían como los arcángeles, digamos a nivel global, más del mundo. Tratar de compartir ese amor a que el mundo sane, que el mundo sea un lugar mejor. Digamos que yo los veo como guías espirituales, pero a un nivel superior, ¿no? Como les dije al principio, ángeles con nosotros más cercanos y arcángeles que son más global, digamos que lo mismo, guía espiritual más contigo y maestros ascendidos más a nivel global. Yo lo veo de esa forma, lo entiendo de esa forma. Yo les comparto desde mi experiencia. Yo no me creo enciclopedia. Yo digo, yo aún estoy aprendiendo. No me las sé todas. Es algo que yo aprendí a decirle a las personas. Yo lo que no sé, se los digo. Miren, no tengo ni idea. Lo que tengo experiencia, me encanta compartírselos. Entonces, digamos que los maestros ascendidos, yo no he hecho de pronto mucho. A mí gente me ha compartido oraciones de Saint Germain, me han compartido de pronto Quan Yin y esas cosas. Quan Yin de pronto me vibra un poquito más la energía. Yo digo que siempre lo que tú te sientas, con lo que te llame, no es por hacerlo, por hacerlo. Eso también es una recomendación, mis amores, que les hago. No hagan las cosas por moda, porque le dijeron, es que no sé qué. Háganlo porque lo sienten. Yo digo que es como cuando tú sientes algo, es verdaderamente para ti. No es hacerlo por hacerlo. Por ejemplo, a mí los maestros ascendidos me lo han dicho muchísimas personas. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los angelitos, tuve una persona muy hermosa que ella fue la, digamos, que Dios y los ángeles me la pusieron como para que me enseñaran al principio, como se dice, tome aquí el inicio del camino y usted después siga. Ella fue, le agradezco mucho. Pero ella cuando empezó con el tema de los maestros ascendidos, siempre, y eso ya fue hace años, siempre me hubo una resistencia, aún la hay. A mí de pronto me han traído cartas de los maestros ascendidos, libros de los maestros ascendidos, y de verdad que no vibra conmigo. Es algo que no vibra conmigo. No porque sea malo, simplemente creo que mi corazón, como les digo, está totalmente enamorado de Jesús y la Virgen María. Si vamos a coger los maestros ascendidos, para mí ellos dos. He tenido experiencias de pronto que me han dicho que Quan Yin, fantástica. Me encanta escuchar, yo no soy de las que digo, ay, no, no me hables de eso, eso es mentira. No, no, no, no, no, no. Jamás. Jamás van a escuchar eso de mí, yo no soy una persona que digo, ay, no, solamente lo que yo creo, no. Para mí lo que creen las otras personas es muy válida porque es su experiencia, su enseñanza, su aprendizaje. Y además uno muchas veces aprende. Entonces, digamos, si tienes, o sea, ¿cómo llamar a los maestros ascendidos? ¿Cómo llamar? Yo no soy, digamos, y lo que estuve investigando es como lo que yo digo, ¿no? En el sentido de que no necesitas palabras rebuscadas, no necesitas el super ritual. Todo está en lo espiritual, es tan complicado. Yo creo que todo está en la mente. Todo está en lo que tú crees y en todo lo que tú sientes. Eso yo hablo de pronto con las personas y es lindo porque a veces los ángeles te ponen a personas que más o menos tienen ese mismo conocimiento. Entonces dicen, no, mira, yo también pienso exactamente lo mismo, también no lo he confirmado. Digo, bueno, mira, tampoco yo estoy tan loca, ¿no? Entonces, si ustedes quieren contactarse con un maestro ascendido en particular, háganlo. Yo no les estoy diciendo que no. Simplemente llámelo desde su corazón. Que ustedes sientan que ese maestro ascendido vibra con ustedes. Por ejemplo, yo les menciono mucho a Quan Yin. ¿Por qué les menciono mucho a Quan Yin? Porque muchas veces me han hablado amigos, personas, y de verdad que yo percibí una energía muy amorosa de parte de ese maestro ascendido. No he hecho, digamos, la tarea del ejercicio de llamarla, porque no he sentido la necesidad. Digamos, no he sentido la necesidad, pero cuando muchas veces las personas me han hablado, me han comentado, yo verdaderamente he podido sentir la energía de este maestro ascendido. Yo sentí mucho amor, mucho De pronto a mí me han mencionado Saint Germain, de pronto no me he conectado mucho con él. Buda me encanta, no he conectado tampoco con la energía de él, pero a mí me encanta leer mucho sobre él. Me encanta de pronto lo que él enseña, frases, me fascina. Me parece que él enseñaba cosas muy totalmente reales y uno dice, wow, me encanta. Pero digamos, si vamos a hablar de energías, de maestros ascendidos, de pronto Quan Yin. Como les devuelvo y repito, yo, Jesús y la Virgen María, quizás porque ellos en mi vida son los que se han manifestado de una forma tremenda. A mí Jesús siempre ha sido mi inspiración. Lo he visto, que yo toda la vida le agradezco de permitirme haber poder verlo, poder haber podido verlo en un momento determinado que no esperaba. Fue una experiencia muy mágica. Igual mi hermosa madrecita María la ha visto en dos ocasiones, dos. Entonces para mí ellos son parte de mi familia. De igual vuelvo y repito, si te interesan los maestros ascendidos, puedes investigar. Yo simplemente quise hablar de este tema hoy fue porque me habían preguntado un poquito. Es muy válido, muy muy válido. Vale, igual su guía espiritual, lo que ellos quieren, digamos en resumen de ellos todos tres, simplemente guía. Yo por eso digo que Dios es hermoso. Dios nos puso aquí y nos dio todas las herramientas para, digamos, encontremos el camino. Eso fue lo que hizo Dios en su infinito amor y me parece bello. Y aquí quiero entrar como en el temita que me dijeron, que toda la evolución, que la quinta. ¡Wow! Yo verdaderamente cuando leo eso, yo digo, ¿por qué se complican tanto? Perdón, discúlpenme que yo diga esto. Yo a veces he leído en la quinta, tercera, cuarta. Me parece un poco complejo y a veces la gente como dicen, se enredan un poquito. Yo lo que he hablado con mis ángeles y las experiencias que he tenido a nivel dicen que el ser humano está llamado a evolucionar, ya empezó. Por ejemplo, el hecho de que más personas busquen este lado espiritual, empiezan a buscar a Dios desde los ángeles, de pronto a través del yoga o estas prácticas espirituales, ya es una muestra de que el ser humano está buscando algo más allá que digamos lo material, ya empezó. A mí mi angelito me decía que nosotros somos energía y la energía nunca mantiene igual, ¿no? Siempre está en constante movimiento. Lo mismo es el ser humano. Nosotros no nos vamos a quedar igualitos. No, no, no, no, no. Por eso el nacimiento de los niños cristal, los niños arcoíris, diamante, creo que era uno o los últimos, no me acuerdo, perdón si no me acuerdo bien. Estuvieron los índigos que fueron los primeros. Entonces, el ser humano está llamado a evolucionar. Nosotros no nos vamos a quedar igual. Obviamente, me dijo mi angelito, van a venir cosas difíciles porque siempre cuando hay un cambio, muchas veces toca, como se dice, barrer la casa para ahora sí organizarla. Fue lo que yo he aprendido. Creo que yo algunas veces les he compartido las visiones o experiencias que yo he tenido. Entonces ellos siempre dicen, obviamente que la tercera dimensión, que no sé qué, vale, va a haber un cambio, obvio, pero todo cambio empieza desde uno mismo. Desde uno mismo. De verdad que sí. Yo hay veces, yo leo muchas cosas en internet y yo siento, cuando de pronto digo, no, esto ya ha escogido los pelos y esto digo, no, esto sí es más profundo. Los angelitos dicen, no tienen que poner las cosas tan enredadas cuando es tan fácil. De pronto otras cosas que dicen, que de pronto quiere aclarar. Yo sé que hay gente que dice que el portal, el día que es 111 o el día 777, que hablan, dicen que hay muchos portales. Bueno, yo no digo lo de los portales, será que yo de pronto vuelvo y repito, yo soy de las que creo según lo que sienta. Entonces mis angelitos me decían, yo les digo, es que solamente hay portales ese día, y me dicen, no, tú puedes abrir tu portal el día que tú quieras. Portal siempre viene desde la intención pura que tenga tu corazón de hacer una petición al Padre, de orar por los otros. No hay un día en especial, no hay una hora en especial. Simplemente en el momento que tú sientas que tu corazón se conecta, en el momento es el ahora. El portal es tú. Tus sentimientos es como la energía que abre esa puerta para que entre todo lo hermoso, todo lo lindo que tiene Dios para ti. Simplemente me dicen los ángeles, mantén siempre tus ojos, tu corazón, tus pensamientos claramente definidos en base hacia dónde quieres avanzar. ¿Quieres un avance espiritual? Concéntrate en ello. ¿Necesitas ayuda porque no lo tienes claro? Pídela. Hay gente que de pronto me dice que piden la ayuda y no reciben. Ay, es que yo le estoy cansada de pedirles. Primer error, mis amores. Hay veces se ponen muy ansiosos. Yo, vea, yo la tengo espilladita. Y perdón que me dice que yo hablo muy natural, pero es que así hablo yo. A mí me gusta. No me gusta buscar palabras rebuscadas. Yo, como les hablo a ustedes, les hablo a todo el mundo. Simplemente es conectarse. Yo aprendí eso con el tiempo. Si necesitan ayuda, pídanlo, no les dé pena. Y hay veces piden ayuda y empiezan, es que no he visto nada, no he recibido nada, suéltenlo. Si de pronto después de unos días, nada que reciban, vuelvan y pidan, pero suéltenlo. Si necesitan información, yo soy una que pido información. Yo hay veces digo, ay, este tema me interesa. Entonces le digo a los angelitos, que porfis, hay veces voy a la librería, yo soy de las que me encanta ir a la librería, yo soy feliz comprando libros. Pero yo no voy a comprar libros simplemente por comprar libros. Ay, es que me dijeron que el tema del péndulo, un ejemplo, lo estoy soltando. El péndulo o de tal cosa, el Ho'oponopono, tin, tin, tin, tin, voy a investigar y compro el primero que encuentro. No. Yo les digo a los angelitos que me muestren siempre el que tiene que ser. el que tiene la información adecuada para mí. Y yo voy, miro, y a veces no compro absolutamente nada porque nada vibró conmigo. Eso hasta triste, digo, tan raro. Hace poco fui con Juan Fernando, que él sabe que a mí me encanta siempre que vamos a alguna parte o necesitamos, llegamos muy temprano, y digo, bueno, vamos para la librería. Y nos vamos a poner a mirar libros y dan vueltas y vueltas y vueltas. Él mira por allá sus cosas de Reiki porque a él le encanta todo lo relacionado con sanación y cristales. Y yo me voy para Mis Ángeles. Hay veces paso por allá por donde le encanta lo que es sanación y ese tipo de cosas. Yoga, me encanta. Entonces, miro, yo cojo los libros, los miro, los abro, los ojeo. Y si yo no siento esa energía, no me atrapó la primera frase, ya perdió el año, no. Entonces es cuando digo eso, bueno, listo muchachos, por el peor, hoy no tienes nada para mí. Bueno, otro día. Y hay veces cuando no le aportaba, lo había, ya, este fue. Y siempre les digo, siempre cuando voy, bueno, ya saben muchachos que les estoy pidiendo información, o hay veces que quiero información sobre determinado tema, pero que quiero que sea lo más veraz para mí, lo que ellos me quieran enseñar, y yo les digo, bueno, quiero aprender sobre este tema, ustedes ya saben. Y voy, miro los libros, no. Y siempre me ha pasado, cuando menos lo pienso, voy, miro y yo, wow, este fue, gracias. Simplemente pidan ayuda, si no esas de pronto no son muy de ángeles, porque yo he visto personas que son muy con guía espiritual, pídanle al guía espiritual, tranquilo, o sea, no necesariamente, sino que yo personalmente, yo digo que por eso mi guía espiritual no se manifiesta tanto en mi vida, porque quizás no le he dado el espacio para que él constantemente se manifieste. Quizás es porque en mi mente y en mi corazón siempre tengo abiertos a los ángeles. Quizás si vamos a maestros ascendidos, si metemos a Jesús y a la Virgen, obviamente en mi vida también tienen un espacio total. O sea, para mí la oración es básica y mi oración siempre va a estar tanto Dios, Jesús, y también le oro a la Virgen María. Me encanta hablar con ella. Mi mamita hermosa, yo le charlo, no tanto como lo hago con Jesús o con Dios, pero yo hablo con ella. Me encanta charlar, para mí la oración es conversar. Entonces, quizás les doy más espacio a mi pobre guía espiritual, creo que lo tengo un poquito abandonado. Tengo que llamarlo y decirle, venga, pues, entre. ¿Por qué quiero? Porque yo sé que ella tenía cosas que mostrarme que mi ángel quizás no me muestra. O no, de pronto no le he dicho a Julián que me muestre. Por ejemplo, el día que yo la vi, yo sé que ella me iba a mostrar el libro de mi vida. Pero creo que no se lo permitieron, no era el momento. El día que yo la vi, ella me pasó un libro. Ella me decía que ese libro, yo le dije, ese es el libro de mi vida, y ella me dijo, sí. Cuando lo iba a abrir, me sacaron de ahí, me cogieron, como se dice, como cuando lo cogen uno del ombligo y ¡tling!, lo jalan, y me desperté. Cuando uno empieza a caer, pero me cogieron, fue como cuando algo te agarra la cintura o el ombligo, digo yo, porque sentí el jalonazo de ahí, y ¡tling!, regresé. Ella se quedó viendo por la puerta, de ahí no la volví a ver. Entonces, simplemente yo voy a hacer la tarea y les voy a contar. De verdad que sí, porque es que yo a mi guía casi no lo llamo. Yo siempre estoy llamando a Julián para arriba, Julián para abajo, Julián para arriba, Julián para abajo. O a los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, o a Miguel, que es mi arcángel favorito. A él le debo muchas cosas hermosas, él sabe que yo lo adoro. Entonces quizás, por eso no le he dado el espacio. Si ustedes quieren y de pronto creen más en el guía espiritual, se van a dar cuenta. Yo me la he pillado. Las personas, es que mi guía espiritual, y pocos se conectan con el ángel. Y es que yo no conecto con mi ángel, pero convierto más ese espacio, ese guía. Más ese guía espiritual. Hay gente que me dice que cuántos guías espirituales tiene. Uno puede tener varios. Yo he tenido casos, abuelitas, a veces son las dos abuelas, hay veces que la mamá, que el hijo, hasta los animalitos. Por ejemplo, Dorín Virtú cuenta mucho lo de los animales, ¿no? Que los animalitos, que pronto nuestros perritos que fallecieron, que hicieron parte de nuestra familia, también nos acompaña. Eso también yo lo tengo claro, porque también lo he visto. Pero digamos, no de mis perritos, ¿quién he visto? Hay uno de mis perros que es el que más veo, uno de los que ya falleció. No me da miedo, de verdad que no, porque hay veces yo lo confundo con una de mis perritas y yo volteo a mirar y yo, ay, no es él. Yo me doy cuenta que él mantiene por aquí. Y siempre está como pendiente y quiere jugar y todo. Hay veces que yo lo veo por el rabito del ojo que uno dice, ¿no? Entonces simplemente pidan. No necesitan tampoco esperar a los portales, no necesitan que es que la tercera dimensión, la cuarta. Ustedes ya empezaron en este proceso, ya empezaron, como se dice, su camino a la ascensión. Cuando uno busca este lado espiritual, uno quiere ese cambio, de verdad ya empezaron. No se compliquen tanto la vida. Hay gente que le encanta, es que yo leí en internet, es que no. Yo, por ejemplo, yo soy una que hace mucho tiempo dejar leer las cosas en internet. Hace mucho rato. A menos que sea de pronto que me lo pusieron los angelitos, porque yo sé cuando es información que me mandan ellos, porque yo lo siento. Pero hay veces que yo me pongo a leer y digo, ya, esto está cogido como por los pelos. Y digo, perdón, discúlpame, señor, de pronto no es que sea mi momento de entender, pero no crean todo lo que encuentran en internet, porque yo sé que mucha gente me ha preguntado, y es que yo leo en internet esto, esto, esto, y se vuelven un nudo, se vuelven lleno de dudas. No, señor. Ustedes déjense llevar por su corazón, por lo que sientan. Dejen que este caballero que yo digo hable. El corazón es algo lindo. Conéctense con él. ¿Saben cómo? Como yo les había dicho la otra vez, escriban. A mí los angelitos me decían que una forma de conectarse con su corazón y dejarlo hablar, escriban cartas. Por ejemplo, si le van a escribir una carta a Dios, si le van a escribir una carta a su angelito de la guarda, o a su guía espiritual, o a su maestro ascendido. Porque cuando nosotros escribimos, nosotros, nuestra mente y nuestro corazón está conectado pensando en eso. Entonces es un buen ejercicio para ello. Por eso ellos también aconsejan mucho, cuando estemos molestos, nos sentimos deprimidos, también escribirlo y quemarlo. Cuando son energías negativas, normalmente siempre me dicen que las quemen. Bueno, depende de la, también peticiones. Pero a veces se le quemar todo su negativo, escríbanlo. Es una forma saludable de sacar, ¿no? Hay veces también cuando estamos molestos, saque toda esa rabia ahí, quiere insultar, quiere decir groserías, anótelo, pero sáquelo. Después lo quema, transmute esa energía, porque eso dentro de ustedes se, como dicen ellos, se pudre, se pone duro, se pone feo, y ahí es que vienen las enfermedades. Vale, mis amores, simplemente hagan el ejercicio esta semana de tratar de conectarse con su guía. Yo voy a intentarlo y les comento a ver cómo va, si es que se deja ver la señorita. Aunque es chistoso, porque yo, de pronto, como en mi caso, como les digo, puede ser familiares, dicen que el guía espiritual pertenece a tu familia espiritual. Yo personalmente, como les digo, tengo nomás dos parientes fallecidos. Uno al principio no podía descansar y, digamos, se pudo hacer oración a través de haciendo misas y todo, ya pudo descansar. El otro simplemente apareció para decir que estaba bien y feliz, no más, que estaba muy feliz donde él estaba, no más. De resto, no se han vuelto, yo por ejemplo no los he vuelto a sentir o percibir. Lo único que puedo sentir es que están bien, contentos, y no los he sentido de pronto que se me hayan aparecido en sueños, advertirme o decirme cosas, no. Y yo en mi corazón siento que ellos, no es su misión, de pronto, mi tía de pronto con sus hijos, no sé, no le he preguntado a mis primos, y mi abuelo, uno de mis abuelos, tampoco, entonces, la guía espiritual que yo vi ese día, no sé si a qué campo pertenece, no sé si otra vida, no lo sé, pero me encantaría averiguarlo. Entonces quiero hablar más con ella, así que la voy a llamar. Y yo después, en algún programa, hago el paréntesis y les cuento. A mí me encanta compartirles. Vale, mis amores, entonces simplemente hagan la tarea de tratar de conectarse. No les dé miedo, porque por acá ya escuché los angelitos, el miedo bloquea, no es que le vaya a aparecer un espíritu. Ay, Dios mío, yo no sé por qué a muchos de ustedes les da temor ver hasta el ángel de la guarda, y es que a mí si me aparece, a mí me da un susto. No, el angelito sabe, y así no se les va a aparecer, pero es ni a palo, porque obviamente él no va a querer asustarlos. Créanme que son seres bellísimos, de verdad que uno los ve, ay, y uno les da como esa alegría, que uno dice, ay, qué hermosura. Lo que es la belleza espiritual, esa luz espiritual como torta, es bella. Entonces no les dé miedo. Lo mismo de pronto a su guía. Yo el día que vi a mi guía era bella también, era muy hermosa, linda. Ella, que me di cuenta que no se parecía, pero no era, pero es algo muy hermoso, o sea, no se bloqueen. Uno le da miedo de pronto, yo personalmente, que podía ver a los espíritus, que ahorita estoy, como se dice, aceptando el don que tengo de ver a la gente fallecida, porque me da miedo. Entonces, porque eso sí te pueden aparecer feamente. Pero bueno, he aprendido que digo, bueno, yo estoy con Dios, nada malo puede pasarme. Y estoy también como en ese proceso. Como les digo, yo también estoy aprendiendo. Yo simplemente comparto con ustedes lo que yo ya sé, lo que de pronto hasta ahora yo he recorrido, y en base a mi experiencia, puedo dar, digamos, fe, o puedo compartir. Por ejemplo, los maestros ascendidos, lo que les estoy compartiendo hoy es lo que yo sé. No me gusta decir, bueno, es que tal cosa, tal, pero yo no tengo ni idea. No, no soy partidaria de eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo que me estoy leyendo o me están diciendo es cierto. De pronto, no me gusta. Además, aquí va con mucho cuidado otra cosita que me acordé. Cuando ustedes busquen en internet, pilas con los rituales que ustedes encuentran. Yo creo que en algún programa anterior yo se los dije, pero hace ratico. Porque hay gente que se deja guiar mucho por esos rituales que encuentran en internet. Pilas. Porque así como la gente abre portales de luz, hablan portales de oscuridad. O sea que no es para que se asusten, sino que hay que ser uno precavido. A mí, por ejemplo, yo cuando hago rituales lo hago porque de pronto los angelitos me lo dijeron. Lo mío no lleva nada complicado. De pronto las velitas, como ustedes de pronto han visto, el 29 de septiembre yo siempre hago ritual con los arcángeles. Es oración y encender una vela en nombre de cada arcángel. Hacer oración y una petición. Es de pronto lo que yo hago. Pero a mí no me gusta mezclar esas cosas porque ya he visto de pronto que si cogen un espejo, que si cogen tal cosa. Pilas con los espejos. Los espejos son portales. A mí los espejos, yo desde que los veo, o sea, yo no sé, a mí nadie me ha dicho, pero en mi casa tengo pocos espejos. De pronto los que han venido se han dado cuenta. Porque los espejos son portales. Entonces hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? Hay gente que de pronto abusa, que le pongan yo no sé qué cosa, que la medianoche. Ay, a mí eso me da terror. Porque yo he sentido esas energías y yo digo, uy, no, no, no, no, no, no. Y hay gente que se pone a jugar con eso. Pilas también con la ouija. Niñas, por Dios. Lo digo porque es que ahorita me acordé de casos que me han contado personas y de verdad que eso es de cuidado. Yo sé que existe la luz, existen los ángeles, pero también hay ciertos espíritus que no son muy puros, que digamos. Hay veces son personas que la oscuridad los ha corrompido. Sí, ay, Dios mío bendito, pero ¿para qué se ponen a jugar con esas cosas? Nada que por curiosidad o que le vayan a meterse a los ojos diciendo que por ahí van a contactar con ángeles o con guías, ¿vale? Porque es que también por ahí me han dicho que hay gente que verdaderamente cae en estos embustes de contactarse, es que con los guías espirituales. ¿Quién fue la que me dijo? Alguien me dijo hace un tiempo eso, ¿no? Yo le dije, ni se le ocurra, porque eso sí abre unos portales, la cosa más brava, y eso no trae luz por ahí. Y a veces esos espíritus engañan a las personas. Entonces sí hay que saber diferenciar, por eso las cosas de comunicarse con los ángeles, con los guías, con los maestros ascendidos, no necesitan ningún instrumento más que su corazón de verdad, su intención pura, esa llamada, no necesitan nada más. Así que por favor tengan mucho, mucho cuidado con eso, con los jóvenes también que se ponen a jugar con esas vainas, que de verdad lo cogen de recocha y de verdad ya he visto muchos casos. Me han contado que a mí se me han puesto los pelos de punta, que yo digo, ay, Dios mío bendito, pero ay, esta gente no sabe. Yo digo, yo a veces les digo, oren mucho, porque es que verdad, ya he visto casos de pronto de posesiones, de que le han hecho daño. Me han contado que el espíritu se queda en la casa. Bueno, en fin, me han contado muchísimas cosas. Entonces tengan cuidado con eso, ¿vale? Porque hay gente que va a muchos sitios, que dicen que trabajan con ángeles, que trabajan con la luz y enredan a la gente, ¿vale? Hasta maestros reikis que ya me han contado mucho. De pronto yo en consultas me cuentan muchas experiencias y yo digo, chanfle, hay gente que dice que trabaja con la luz y no. Ustedes se van a dar cuenta si ustedes algo no les cuadra, porque muchas veces me dicen, yo iba de la persona, ay, pero es que yo sentía como que no, algo en mí me decía que no. Ese es su ángel advirtiendo, salgan corriendo, mejor dicho, no vuelvan. Si ustedes van a un sitio, supuestamente una persona que trabaja con los angelitos, o una persona que hace reiki, o trabaja con, digamos, alguna terapia holística, si ustedes en su corazón algo les dice que no, es porque no. Háganle caso, que ese es su angelito advirtiendo. digan no, muchas gracias, o no van, no vuelvan. Pero hay gente que dice, ay no, yo muy mal pensada, yo por qué voy a andar, no, qué pecado, yo vuelvo. Y después en vez de mejorar, salen peor. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque hay veces gente que no maneja la energía correcta. Entonces, ahorita fue que los ángeles me hicieron acuerdo, entonces por eso estoy haciéndoles advertencia, ¿no? Bueno, mis amores, ahora sí, empezamos con las preguntas. Y espero que el temita de hoy les haya gustado. Miren, yo voy abriendo el correo, como ahorita me tocó cerrarles porque estaba mirando lo de las fechas. Vamos ahora sí con las preguntitas. Ah, vuelvo y repito, ¿no, mis amores? Estuvieron preguntando que hablara un poquito al respecto. Por eso, si tienen de pronto algún tema, me dicen que yo con muchísimo gusto. Bueno, ahora voy. Bueno, esperen un momentico. Es que después se me pasa. Tengo que mirar la fecha. Listo, empecemos. Raquel Blanco la primera. Espérate. Sí, la número uno. Vamos a empezar con Raquel. Bueno. Hola Ingrid, ¿qué tal? Soy Raquel Blanco. Empieza para mí una nueva etapa de mi vida referente al trabajo. ¿Me podrías decir qué consejo tiene para mí mi ángel Aurora? Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Un beso grande. Raquel Blanco Rodríguez, 30 de diciembre del 77. Hola Raquel, ¿cómo estás? Me alegro mucho que hayas conseguido el trabajo. Vuelvo y repito por aquí, y esto va para los demás que me están escuchando, que estaban buscando trabajo. A Raquel, si mal no recuerdo, el domingo pasado el angelito le había hecho que se relajara, ¿no? Que estaba cargando mucho peso. Pues gracias a Dios, bendito sea, consiguió el trabajo. Lo que hace uno cuando uno hace caso, se relaja y suelta, ¿no? Entonces digamos, Aurora, Raquel, te manda a decir lo siguiente, mi corazón. Y esto creo que tú me habías escrito estos días en WhatsApp, y yo creo que en esta ocasión ella quiere decírtelo. Deja los miedos atrás, este es un nuevo comienzo, una nueva vida, lo que pasó atrás quedó. Que te concentres en tu ahora, en tu presente. No vas a, digamos que no crees, dice, tu vida a partir del pasado, sino a partir de tu presente. Tú ya estás aprendiendo, Raquel, dice tu angelito. O sea, tú estás adquiriendo el conocimiento, lo estás viviendo en carne propia. Así que, por favor, que el pasado se quede en el pasado. ¿Vale? Digamos, este es tu presente y empieza a crearlo desde aquí. Es como el consejo de Aurora para ti, Raquel. Fue como muy clarita. Empieza a crearlo desde ahora, desde aquí. Mira qué lindo, ya conseguiste un trabajo súper, muy positiva, contenta. Piensa en lo que tú quieres a partir de ahora. No que es que el pasado me pasó esto, no señora. A partir de ahora, Raquel, es el consejo de tu angelito. Ella igual está muy contenta por ti, que al menos le hiciste caso. Bien, me alegro, Raquel, y te felicito, porque yo sé que Aurora el domingo pasado te mandó a descansar, que te relajaras y soltaras todo ese poco de cargas. Me alegro, y ella también está muy, muy contenta. Ella dice que si sigues así vas a lograr muchas cosas, te vas a sorprender. Tú estás en ese proceso de aprender, digamos, en tu propio cuerpo, desde tu experiencia, todo correcto. El mensaje para ti, Raquel. Bueno, la número 2. Carmen Tarielis Mela Guerrero. A ver, vamos a ver la segunda. Hola Ingrid, espero que tengas un domingo hermosamente bello. Quisiera saber qué mensaje tiene mi hermosa angelita para mí esta semana. Muchísimas gracias y bendiciones. 5 de diciembre del 2000. Vamos a ver qué te dicen a ti, Carmen. A ver, Carmen, lo que por acá me dijeron tu angelito. Que no dejes de creer en tus sueños. A ver, ella me dio a entender, Carmen, que tú has estado dudando un poquito de tus sueños, ¿no? Hay veces que a veces tenemos esos sueños y uno quisiera que se dieran lo más pronto posible. Y al no darse empezamos como a bajarse el ánimo, ¿no? Empieza uno como empieza a decaer ese entusiasmo. O dices, ay, es que quizá yo soy muy soñadora, ay, es que quizá. Pues digamos que los angelitos dicen que no. Simplemente debes pulir un poquito el objetivo. Es exactamente la palabra que han dicho. Pulir un poquito el objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente? en tu corazón qué es lo que quieres y no dejes de creer en ello. Simplemente debes tenerlo clarito, clarito, clarito como un cristal, qué es lo que quieres. Entonces simplemente que no te decaigas por eso, ¿no? Que hay simplemente muchas veces cuando no se nos dan las cosas, en tu caso, es porque necesitamos aclarar el cristal, ¿no? De qué es lo que queremos en nuestra vida. Es como el consejo que te mandan a ti, Carmen. Ahora, número 3. Vamos a ver. ¿No qué? Ah, sí. Número 3, Lidia. Hola hermosa, gracias por tus enseñanzas a mi bella Liana. ¿Cuál es su consejo para esta semana en mi proceso de incorporación laboral? Bendiciones, besos y abrazos alados. Gracias. Vamos a ver qué dice Liana. Lidia, por acá te manda decir algo. Obviamente a ti la espera te tiene, como se dice, a veces estresada. Obviamente ella dice que tú a veces haces la tarea, pero al no ver respuesta, tlin, tlin, decae, vuelve y sube, decae, sube, decae. Tú estás como un yo-yo, corazón. Entonces lo que dice tu angelito, digamos, tú estás buscando obviamente tu trabajo en lo que te gusta. Lo que te manda decir Liana, digamos, es que empieces a buscar, no que quiere decir que vayas a dejar tu sueño de pronto del trabajo soñado, no. Sino que muchas veces cuando nuestra mente la ocupamos en otra actividad, en este caso puede ser otro tipo de trabajo, mientras tanto, puede ser un trabajo desde tu casa, un trabajo medio tiempo, mientras tanto. Dice algo de pronto que llame tu atención y que lo puedas hacer desde tu casa. Porque estar concentrada, cuando me saldrá el trabajo, cuando me saldrá el trabajo, cuando me saldrá el trabajo, y bueno, tú estás bien, sí, confío en Dios, me va a salir el trabajo. A los 2 o 3 días, nada que me llaman. Ay, no, no, no, no, no. Y empiezas otra vez, empieza el estrés. O sea, pasa esto, ellos me dijeron. Por eso no tiene que ser constante. Y yo sé que esa constancia a veces cuesta. Lidia, a veces cuesta. Tú empiezas bien, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y bajas. Y después vuelves y subes. Lo que pasa es lo siguiente. Vas bien. Y digamos, ya te están arreglando el trabajo. Te lo están acercando, tin, tin, tin, tin. Y al bajar, vuelves de cero. Arrancas, o sea, no termina de llegar. Porque esos bajones son malísimos. Yo, lo que yo hago, porque yo también soy humana, pero algo que yo me he hecho, por ejemplo, y funciona muy bien, y yo es una de las cosas que uno de los ejercicios que a mí me encanta hacer en el retiro, el mapa de la prosperidad funciona de maravilla. Te ayuda a tener muy clara. Yo lo tengo. Hice la tarea juiciosa porque los angelitos me lo dijeron que lo hiciera juicioso. Hay que hacerle caso a los consejos de los ángeles. Yo lo hice muy juicioso, por eso fue algo que compartí. Le pedí la omisión a cada arcángel en el proceso de lo que quiero. Todos los días hago un proceso de visualización, pero lo suelto. Y trato el resto de mi día, tratar de estar positiva, hacer cositas que me animen, de que me hagan sentir en abundancia. Trato de nunca sentir escasez, sentir que todo va bien. Y cuando pienso así, se da. Porque ellos dicen, empiezas muy bien, cualquier obstáculo, plin, te caes, vuelves y subes, y entonces eso vuelve a cero, ¿no? Es como si se regresara, no termina. Entonces digamos que por eso el consejo para ti, Lidia, haz cosas que de pronto puede ser un trabajo, que si me gusta hacer postres, que si me gusta pintar tal cosa, para que digamos tu mente esté ocupada en algo, y tratar de que sea constante esa línea energética para llegar a lo que quieres. Si no, no estás dejando trabajar a Dios totalmente. Porque eso, te lo entrego, señor, sí, hoy me siento bien, todo bien, y después, ¡clup! Así. Entonces la gente normalmente le pasa eso. Y no termina de concretarse nada. Pero no es porque Dios no te conteste, ¿vale? Bueno, Lidia, ese es el consejo de tu ángel. Bueno, me devuelvo. A ver. Lidia, la número... Ay, caramba. A mí me risa que esto se demora. 1, 2, 3. Mariana, la 4. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Ella es Mariana, por favor mensaje de mi ángel guardante de mi mamá, nada en específico. Lo que le quiere decir para estos momentos, muchas gracias, saludos. Lo que le mandan a decir a tu mamá, de una lo sentí, tu mamá se ha sentido cansada últimamente. Cansada en el sentido que hay veces uno se esfuerza y ese cansancio a veces se siente uno agotado totalmente y energéticamente, Mariana. Najarito dice que descanse, que suelte todas las cargas. Su mamá está llevando todas las responsabilidades, todo el peso para ella. Y dice el angelito que si ella sigue en ese proceso se va a pegar una enfermada, porque me está hablando ya de enfermedad. Entonces dicen que ella, vale, está bien orar y todo, pero que debe confiar verdaderamente, porque si dice, y lo dice de una manera llamada atención, como digo yo, amorosa, porque si ella no aprende a soltar verdaderamente, que no aprende a relajarse, el Señor la va a obligar a que se relaje. ¿Y cómo es cuando dicen obligarla? Como el Señor nos ama tanto, cuando ellos dicen obligar, entre comillas, porque es libre albedrío, es decir, bueno, te vas a enfermar para que, digamos, puedas descansar. Y lo digo yo, y lo dice de una manera para tomarlo a juego. Ella obviamente ama a su familia, y que si verdaderamente ella ama a su familia, también debe empezar a amarse a sí misma para darles lo mejor a ellos. Porque si no, después, ¿cómo les vas a ayudar? ¿Cómo vas a dar lo mejor si no piensas en ti? Es lo que le mandan a decir a tu mamá, Mariana. ¿Vale? Número 5, vamos a ver quién es el número 5. Creo que mi celular se ha llenado de imágenes y tengo que limpiarlo porque está portándose lento. 5, Adriana Patricia González Ávila. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Espero que muy bien, Dios te bendiga mucho. Ingrid, necesito un consejo de Los Ángeles, ya que tengo unos problemas familiares muy graves y debido a esto perdí mi trabajo. Necesito un consejo de ellos para saber qué debo hacer. Muchas gracias. Mi fecha de nacimiento es 25 de noviembre del 81. Muchas gracias. Dios te bendiga. A ver qué me dicen los angelitos al respecto. Dicen ellos, a veces arreglar los problemas familiares es difícil, porque cada persona es como de cierta forma decirlo, lo dicen ellos, como independiente, cada quien tiene su libre albedrío, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Lo importante, digamos, y la lección de esto, y va también, dicen ellos, que para de pronto consejo para las demás personas que están viviendo lo mismo, deben ser conscientes que cada uno es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona tiene una forma de ver la vida. Lo importante es tratar de que esa forma de ver la vida no te afecte. ¿Es difícil? Sí, no voy a decir que es fácil. Pero digamos, obviamente tu trabajo se vio afectado por esto. Lo que yo digo, uno tiene problemas y todo se afecta. Todo, el dinero, el trabajo, todo se afecta. ¿Cómo hacer, digamos, en este caso, en problemas familiares, y de pronto si vives con ellos, como complicado? Es difícil, pero no imposible. Yo lo que trato de hacer es tratar mi oración, orar, tratar de mantener mi equilibrio para mí y tratar de cierta manera salirme del cuento, o sea, como que no es conmigo. Allá ustedes que se maten, como dice uno vulgarmente, o también hacer oración por esas personas. Tratar de orar todos los días pidiendo paz, tranquilidad en el hogar. Si es de pronto a nivel de tu familia, digamos que tengas tus hijos, tu esposo. Si es, digamos, que uno vive con papá y mamá, igualmente. O si es posible irte a otra parte, fantástico. Es fantástico, digamos, en caso de que no se pueda, toca oración, como te acabo de decir. Angelini, para mí la oración es la fuente principal de nuestra fortaleza, orar mucho. Y tratar de salirte del asunto. Si es de pronto familiares, de pronto yo hice eso en cuestión de familiares, pero digamos, no viven conmigo, simplemente yo tomo distancia. Y es chistoso porque yo sí les digo, ay, que por qué no vuelves, ay, que por qué no sé qué, ay, no, yo no vuelvo, porque es que sinceramente ya me roban mi paz, empieza la peleadera y para pelear se necesitan más dedos, así que no voy. Yo les digo así claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es verdad. Una cosa que yo aprendí fue a cuidar mi paz. Lo mismo de pronto a las personas que tienen una pareja. Y de pronto esa pareja, no es que yo iba a agarrar con mi marido, ay, es que no sé qué, y es que no cambia, es que si me ponen los cuernos o los cachos, como decimos acá, o esta persona me pega, me lastima. Me dicen los angelitos, el Señor te hizo libre, eres tú quien decide, ¿sabes qué? Chao. fue algo que yo aprendí en este tiempo. Me costó mucho. En cuestiones de problemas familiares, no me gustan las peleas para nada. Yo aprendí que yo defiendo mi paz a capa y espada. Eso sí, yo no voy a permitir, o sea, y cuando digo defender nuestra paz a capa y espada, no es que me agarre a pelear. Simplemente tomo distancia o corto por lo sano. No más. Eso lo hago yo. Gracias a Dios, en mi casa vive mucha paz en mi hogar. Mi marido entiende eso. Bendito sea Dios. Yo soy feliz en mi hogar, vivo mucha paz. Trato de igualmente, no voy a decir que no hemos peleado en algún momento, pero no es algo constantemente, y para pelear se necesitan dos. O sea, que él pelea solo y yo me voy. Porque, mis amores, de verdad. Entonces, en este caso, tesoro, tienes que buscar tu paz, tu forma. Eres tú quien decide sobre ti. Si quieres vivir en paz, si están peleando, digamos, a nivel de tu hogar y es tu esposo, habla con tu esposo y con tus hijos. Si es con el resto de la familia, digamos que es papá, hermanos y demás, pues corazón, si ves con ellos, un consejo de los ángeles, aparte. Trate de irse aparte. Lo más saludable. Hay que buscar la paz como de lugar. Porque si empiezan con esa energía, créeme que eso te va pero mal. Te enfermas, trabajo, economía, todo, todo, todo empieza una cantidad. También te lo digo por experiencia propia. Yo cuando vivía en ese estado y eso no sé qué, la negatividad del uno, la negatividad del otro, a mí me iba súper mal. Cuando yo empecé a encontrar mi propia paz, y ahora digo, mi paz no me la roba es nadie, porque es que el Señor me la dio, y ¿por qué voy a permitir que otro me la robe? A mí me ha ido muy bien, bendito sea Dios. Es algo que le agradezco todos los días al Padre. Todos los días le agradezco por esta paz tan hermosa, porque yo sé que es vivir en, es el, yo ya lo viví. Tómalo de corazón, tesoro. Defiende tu paz. Si tú oras, porque uno puede orar por los demás, bendito sea, pero hay una cosa que yo aprendí también. Es libre albedrío de cada quien. Uno puede mandar a los ángeles de la guarda para que hablen con el ángel de la guarda de X o Y persona o personas. Y al fin y al cabo el que decide es la persona, es libre albedrío. Entonces de pronto el angelito habla con la persona y la persona hace pues caso omiso lo que la vocecita que le dijo, el mensaje que le mandó el angelito. Entonces el angelito dice, pues ahí no puedo hacer nada porque no me quiere escuchar. Eso es libre albedrío. Entonces por eso. Pero lo más importante, Dios te hizo para ser feliz, para vivir en paz. Eres tú quien decide conservar esa paz y de qué forma hacerlo. Obviamente sin pelear ni nada, simplemente yo siempre digo desde la oración, la meditación y desde tu paz, bueno, ¿qué quiero para mí? Parte desde ahí, ¿qué quiero para mí? Vale, ese es como el consejo de los angelitos para ti, tesoro. Bueno, sigo adelante, ya era creo que la número 5. Vamos a ver. Ay, mi celular se está demorando. Ah, ok. Sea número 5, número 6, Leslie. Leslie dice. Vamos a ver cuál es de, porque hay gente que me manda de varios días. Este. Hola, bella Ingrid, buen día. Me gustaría preguntarle a mi bello Sebastián si hay posibilidad que se dé una relación. Entre, por favor, no digas su nombre al aire. Y mi persona. Ajá, ok, perfecto. Me adjuntaron foto. Entonces voy a mirar. Un momentito, mis amores. Dame un momento, Leslie, que yo vi que me mandaste foto. Pues corazón, no más con ver las fotos, yo sentí de una un sí. Sí, señora, hay una posibilidad. Sí hay posibilidad. De uno vi las fotos y lo sentí en el corazón. Sí. Si les hiciese la tu pregunta, tu angelito te manda a decir que sí. Hay una posibilidad de que haya una relación. Que tú tranquila, dicen ellos. A lo último, tranquila, no te preocupes. Número 7. Carmen Eucaris Guerrero Monterrey. Hola Ingrid, espero tengas un domingo maravilloso. Quiero saber si mi bella angelita tiene algún mensaje para mí. Muchísimas gracias y bendiciones. 30 de junio de 1980. Carmen, ¿tú has estado tratando de buscar meditar y esas cosas? Porque, a ver, lo que me dio a entender tu angelita fue, haz de cuenta, como cuando uno está, ay, bueno, voy a meditar, voy a intentar practicar esto, tratar de hacer eso, o sea, como toda juiciosita, como dice uno haciendo la tarea. Y digamos que sí, que, a ver, espérate un momentico, ¿qué más me quiere decir ella? Espérate. Vas en el camino correcto. O sea, vas bien. Es como el consejo que ella te manda a decir. Que todo a su tiempo, que tengas paciencia. Digamos que ese crecimiento va a ir pausadamente, ¿no? Paso a paso. Es lo que manda a decir ella, pero que vas bien. No sé, me mostraron eso, ¿no? Como cuando uno está, ay, bueno, voy a meditar, voy a hacer como la tarea, ¿no? Juiciosita. Es como eso. Déjame ver, a ver, ¿qué más? Bueno, eso era el... Ah, espérate un momentico. Que ya iba a pasar y escuché por acá al ángel. Que es muy importante que cultives y trabajes en tu paz, ¿no? Es súper, súper importante, dice ella. Bueno, sigo adelante con la número. Esto era 3, 6, 7, 7, 8. Sí, es correcto. 8. Ivette Robles. Buenas noches, Ingrid. Espero que se encuentre bien. Me gustaría saber qué mensaje tiene mi ángel María para mí. Ivette Robles Torres, 1 de agosto del 82. Vamos a ver qué te mandan a decir a ti, Ivette. Ivette, a ti te mandaron a descansar. ¿Qué tal estás durmiendo, tesoro? Porque, Ivette, lo que me mandaron a decir fue la palabra descansa, pero es descanso físico. Es como cuando uno a veces ha estado cansado y te muestran durmiendo, como que duerme, descansa. O sea, no te preocupes por absolutamente nada más, te mandaron a decir, o sea, suelte toda preocupación, toda vaina y acuéstese a dormir, relájese como cuando uno duerme a pierna suelta sin pensar en absolutamente nada. Así. Necesitas descansar. Dicen ellos, pero es a nivel físico. Ellos me están hablando ya es a un nivel físico. Es como descansar. Es como el consejo para... Pero, bueno. Sigo con la número 9, Mercedes Fraile. Hola, Mercedita, me encanta saludarte, tan bella ella. Dice, hola Ingrid, un saludo muy cariñoso. Espero que haya pasado un lindo fin de semana y que esta semana sea bendiciones. Por favor, te pido me ayudes con un consejo de los angelitos para esta semana. Te agradezco de corazón. Un abrazo de luz para ti, Mercedes. A ver qué dice Mercedes para Merceditas. Consejo para esta semana, Mercedes. Haz de cuenta la imagen que me muestran y el sentimiento que me transmiten, Merceditas. Haz de cuenta como cuando uno medita con los ojos abiertos, lo que yo digo, ¿no? Que a veces uno ve un hermoso paisaje y se conecta con Dios y deja ir toda preocupación y uno como que se siente en total y plena paz. Esta semana practica eso, Mercedes. Tratar de observar todo lo hermoso a tu alrededor, todo lo hermoso que Dios ha creado y te ha dado. Pero siempre desde esa paz, desde esa tranquilidad, es como cuando uno ve una flor, uno ve un árbol y se conecta. Es ese sentimiento de sentir a Dios en todo tu alrededor. Siéntelo, vívelo, percíbelo. Es como lo que te mandan a decir a ti, Mercedes, para esta semana. Y me quedé yo así con ese sentimiento más chévere. A mí me encanta. Ese sentimiento yo normalmente lo obtengo cuando yo medito. Así sea con los ojos cerrados o abiertos. Ese sentimiento de... Ay, de quedarse uno así como en las nubes. Para mí es fantástico. Eso fue lo que me transmitieron, Merceditas, para ti. Número 10, Lisbeth Verdugo. Hola Ingrid, buenas tardes. Muchísimos saluditos para ti. Mi nombre es Lisbeth. Soy del 7, del 7 al 87. ¡Wow! Y a mí que me encanta el 7, que es mi número favorito. Y quisiera saber qué mensaje tiene mi angelito Alejandro para mí. y quisiera saber alguna característica de su personalidad. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es su carácter? Algo que tú puedas compartirme. Gracias, un abrazote para ti. Vale, Lisbeth, voy a tratar de conectarme con tu ángel. Alejandro, déjame ver. Alejandro es un ángel del amor. Es un ángel, haz de cuenta, romántico. Te puedo decir la opción, es el romántico de tener detalles. No es romántico, obviamente, porque no es amor, digamos, de pareja lo que siente un ángel, ¿no? Sino el detalle de hacer sentir especial a la otra persona. Digamos que tu ángel le gusta hacerte sentir que tú eres especial. Según la forma que lo estoy viendo ahora. Tiene el cabello corto, es monito. Tiene el cabellito corto, de ojos. Déjame ver que lo veo de lejos. Sí, son como un azul oscuro, sí, es correcto. Espérate un momentico. Sí, es un ángel que le gusta conversar. Le encanta que le hables, que le converses. Y el mensaje de él para ti, según con toda la energía que él me está transmitiendo, Lisbeth, es que tú comprendas que tú eres una persona hermosa y digna de ser amada, respetada. Pero que ese amor y respeto recuerda siempre que inicia desde tú misma. El respeto inicia por cada uno. Cuando te respetas a ti misma, no vas a aceptar que nadie te irrespete. Y que debes tener claro que tú eres una mujer digna de ser amada y muy valiosa. Igualmente lo eres ante los ojos de Dios, ¿no? Es lo que el mensaje como que da a entender Alejandro, Lisbeth, no sé si de pronto lo comprendiste bien. Ahora la número 11, Elinette Robles. Buenas noches, mi queridísima Ingrid. Mi pregunta para los angelitos es, ¿qué consejo me dan para poder mejorar? Ya que en estos días todo está estado de cabeza, pero te confieso que a pesar de todo, no me he sentido ansiosa. Elinette Robles García, 20 de noviembre del 80. Pero ¿sabe lo que dicen? Que muchas veces las cosas hay que primero revolver todo para después organizar. Es como cuando uno está, ellos me dan a entender lo siguiente, como cuando uno está, digamos, pasándose una nueva casa, un ejemplo, uno todo lo tiene en desorden. Y mientras uno organiza y todo llega a su lugar, primero hay caos. Así que no te preocupes, simplemente debes empezar, como se dice, aclarar hacia dónde, ¿no? Tener claro qué es lo que tú quieres en tu vida, qué es lo que quieres manifestar en tu vida, y a partir desde ahí organizar tu vida, organizar todo. ¿Vale? Pero que no lo tomes de pronto, tómalo como desde la diversión. Bueno, aquí está armando caos, pero yo esto lo voy a armar, lo voy a organizar. Te recomiendo a ti, yo esto te lo recomiendo yo, Ingrid, lo del mapa de la prosperidad, que le dicen, ¿no? O el mapa de la visión, el mapa, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Que de verdad funciona muy bien. Ese es el consejo que te puedo dar como para tener más claro hacia dónde quieres ir. Bien. Número, ¿será qué? Perdón, número 11, creo que. Déjenme, yo cuento porque no quiero ser injusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si es correcto, era la número 12 la que seguía. Luciana Vera. Hola, Ingrid. Muy buenos días. Quiero saber qué nuevo mensaje tiene Lucía para mí esta nueva semana que comienza. Muchas gracias por todo y que Dios te bendiga siempre. Bueno, mi corazón, mira que ella me está mostrando de una. Tienes una energía que me encanta. Me gusta tu energía, nomás con leer tu mensaje la sentí. Color verde para esta semana. Te mandaron a vestir de color verde. ¿Por qué? Porque según lo que me da a entender tú, Angelita, esta semana vienen cosas buenas para ti. Y según lo que me dijo, el verde era como fuera como para abrirte a recibir cosas buenas. Esta semana vienen cosas buenas, según me dice tu angelito. Y sigue con esa energía y trata de conservarla toda la semana, ¿vale? Ese es el consejo claro y me mostró el verde, pero que lo uses mucho en ropa, en accesorio, lo que lleve esta semana, que el verde no te falte. Es el consejo de parte de ella. Bueno, la número 13, Mercedes Osorio. Ingrid, ¿cómo estás? Me gustaría saber el mensaje de mi ángel para esta semana en el ámbito laboral y económico. Mercedes Elena Osorio Barrientos, 17-4-64. Vamos a ver qué te dicen a ti, Merceditas. A ver. Pues a ver, Merceditas, Mercedes, pues según lo que van a entender, esta semana no fuera a haber muchos cambios, ¿eh? Espérate un momentico, pero va muy ligada a tu energía. Todo se mueve según como tú creas, te sientas, ¿no? Todo se mueve según como tú lo creas, como tú te sientas. No hay un cambio, digamos, positivo. Digamos, cuando ellos dicen cambio positivo, a ver cómo te explico. Es como la anterior respuesta, sentí una energía supremamente alta, positiva. Digamos que en tu caso es neutral, siento neutro. O sea, ni arriba ni abajo. Normal, o sea. Pero entonces muchas veces, para que hayan esos cambios positivos, de pronto en lo laboral o en lo económico, esa energía debe subir. Debe estar arriba, pero no como un loco, ¿no? Sino ese positivismo arriba y que se mantenga. Por eso los angelitos me están diciendo, Ingrid, no va a haber un cambio en esta semana respecto a lo laboral o económico, como si fuera a seguir igual. Pero si ella busca sus cambios, tiene que empezar ella a su energía, empezar a trabajarla para manifestar esos cambios. Hay gente que dice, mi vida a mí no cambia, lo mío es lo igual, pero ¿cómo se sienten? Entonces, para que lo tengas en cuenta, Mercedes, fue lo que me transmitieron ellos. Perdón que se apagó el celular. Bueno, la pantalla. Vamos a... Número 14. ¿Era la 14? Ay, perdón, mis amores, que yo cuente tanto, pero es que hay veces, yo me paso, después dicen, Ingrid no contó bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, es correcto. La que sigue es la 14. Buen día, Luis Castillo, buen día, mi queridísima Ingrid. Es para saber qué mensaje tienen los angelitos para mí, gracias. Mi nombre es Luis A. Castillo Padín, mi fecha de nacimiento es 21 de junio del 89. Bien, vamos a ver. A ver, tú tienes un proyecto y lo que mandaron a decir es que no tengas miedo, no lo pienses tanto. Es como un proyecto, algo que quieres lograr, puede ser un trabajo, un cambio de casa, lo que tú quieras hacer. Pero dicen los angelitos, te ven un poquito flojo en el sentido de energía, de creer. Entonces, mi corazón, el consejo para ti es que creas plenamente en lo que quieres hacer. Nada de ponerse flojito, como y cuando ellos dicen flojo, es que como que sí, como que no. Como que lo cree, como que no. Eso es estar flojito. Entonces, Luis, si tú quieres ese cambio o quieres eso en tu vida, por favor, créelo y confía en ello. Y trabaja en ello con la certeza, la seguridad que eso es lo que quieres y hacia eso vas. Y si necesitas ayuda, tú sabes que Dios Padre siempre está dispuesto a echarnos una mano. Ese es el consejo para ti, Luis. Dice, hola Ingrid, gracias por lo que siempre das en esta nueva oportunidad, quisiera un mensaje para mi corazón y pido ayuda y protección para mi familia, por favor Ingrid, no se mencionen mis datos, gracias. Ok, Aurora. A ver, Aurora. un mensaje para tu corazón, lo que ellos más o menos me mostraron. Simplemente que tú siempre lo mantengas abierto para recibir y ser en el amor de Dios. Digamos, la imagen que me muestran es como cuando uno está arrodillado. Siempre contigo sí que me muestran el color blanco. Siempre, Aurora. Es una cosa, tu vestida blanco, el fondo blanco, todo blanco. Es una cosa, me gusta, porque el blanco me refleja pureza, refleja luz. Y es de cuenta como cuando viene una luz hermosa, entra por tu coronilla y te ilumina toda, ¿no? Y se queda en tu corazón y te ilumina. Entonces lo que mandan a decir los angelitos es eso: simplemente confía en Dios Padre y entrégate totalmente. Entrega totalmente a Él todo lo que tú quieres, todos tus planes, tus proyectos, tus deseos. Que el Señor los escucha. Debes confiar en tu corazón y sentir, digamos, lo que ellos dicen, que cuando tú ores y le pidas al Padre, debes, no te levantes hasta que sientas en tu corazón su santísima presencia, esa paz y esa certeza que te da, que ha sido escuchada. Es lo que te mandan a decir a ti, Aurora. Ve, me pareció muy lindo. Este es el mensaje para ti, tesoro. Bueno, la número 16. Edith. Hola, Edith, me encanta saludarte. Dice: hola, bendecido día, quiero darle gracias a Dios y a los ángeles, primeramente por todo lo que ocurre en mi vida. Y agrego un mensaje a los ángeles sobre mi vida espiritual, gracias. Edith, tú tienes un camino que recorrer. Tú estás avanzando poquito a poquito, pero me dan a entender que vas con un poquito de miedo. A veces te da como esa duda, ese miedito, ¿será? Y ellos dicen que tú vas a esa velocidad porque quieres. Dicen ellos, digamos que tú puedes pegar unas zancadas más largas, pero debes confiar más. O sea, suéltate, que termines de soltar. De todo ha sido como cuando uno... Me da risa porque me suena así como cuando uno va chico, es corra, que usted, mi corazón, digamos que ellos están ahí contigo, te están ayudando, te están animando, dice, tú puedes, digamos, ábrase a más, o sea, ya suelta el candado del seguro, tranquila que nada malo le va a pasar, es lo que te dicen, tú desde hace rato estás en un camino, simplemente que vas pasito a pasito porque te da miedo, pero tú tienes el conocimiento, la ayuda para hacerlo, Edith. Simplemente deje de temer, tesoro. Empiece, sin miedo, sin temor. Si recibió mensaje, suéltelo. Si tiene que decírselo a alguien, dígaselo. Sin miedo, sin temor. Vale, Edith, es lo clarísimo lo que te han dicho. Bueno, ahora sigo con la número 17, creo que era. Espera un momentico, no me va a pasar. O saltarme a alguien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Sigue la número 17. Pamela Muñoz. Hola, Ingrid. Buenos días. Primero que todo, recibí un gran saludo y bendiciones desde Costa Rica. Quisiera pedirte un mensaje de mis angelitos en lo sentimental y emocional de mi vida. Mi fecha de nacimiento, 31 de octubre 82. Me encuentro confundida y en cosas que intento hacer no han salido como he querido, porque quizás yo misma lo he bloqueado y sé que el tiempo de Dios es perfecto, pero siento que a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Por favor, ayúdame haciéndome saber qué es lo que mis ángeles quieren decirme. Y si fuera posible conocer el nombre de mi ángel, también te lo agradezco de todo corazón. Te mando toda la energía positiva y mi infinito agradecimiento por tu guía, Pamela. Pamela, tesoro, estaba leyendo tu mensaje, lo que dicen los angelitos en cuestión de lo sentimental y otras cosas. Ellos dicen que tú tiendes a entregarte totalmente. Tú tienes una energía, y te la digo, tienes una energía muy amorosa. Tienes una energía muy suave, muy cálida. Y los angelitos, lo que escuché de una, está bien dar. En ningún momento han dicho que uno no debe dar a su pareja emocionalmente, a las otras personas. Está bien dar. El error es que nos olvidamos totalmente de nosotros y nos entregamos al 100%, y nosotros quedamos de uno, nos damos el 0%. Debe haber un equilibrio entre dar y el recibir. Es ley divina, hay que dar y recibir. Entonces, mi corazón, si tú quieres un cambio, Tienes que empezar a darte a ti misma. Es tu naturaleza dar, pero recuerda que tú eres una persona muy, muy importante. El mismo Señor Jesús. Entonces el amor empieza por nosotros. Entonces ese, digamos, es tu tarea, empezar a trabajar en ti. ¿Cómo? Haz las cositas que a ti te gustan, si tienes de pronto pareja. No, es que yo quiero hacer esto, no, tesoro. A mí no me gustaría ir al cine a ver esa película. Hagamos como se dice, un consenso. Si quieres la vas a ver tú sola o nos vemos algo que nos guste a los dos. Yo aprendí eso con mi esposo. Yo lo quiero, lo adoro, pero también me quiero a mí. Entonces si hay algo que a él no le gusta, muchas veces, hay veces la pareja te dice, no, es que no compartes conmigo y no sé qué. No. Un ejemplo a nivel personal. Mi esposo a veces le gustan ciertas películas, a mí no me gustan. Y él dice que por estar conmigo, que no sé qué, que no sé cuándo, que... No, si no te gusta, dime el que no te gusta. De pronto yo me la veo sola. Si tú te la quieres ver, yo no me voy a enojar si se la ve sola en la televisión. O si de pronto quieres irse al cine y verse la parte. O bueno, aunque el cine normalmente siempre vamos a ver unas películas juntos. Pero de pronto aquí en la casa, ay, mi amorcito, es que no me guste para estar aquí contigo. Yo quiero estar, pero estar bien. No aburrida. Él quizás de pronto va a haber personas que no lo entienden. Pero a mí me encanta darle espacio a las personas. Si a él le gusta esto, mi amor, hazlo. Por gente que lo hace, ay, no, mi amorcito, a mí no me gusta esto, a ti te gusta, hazlo. Es una forma de darte también espacio a ti. Yo aprendí eso. Entonces, igual con las amistades. Hay veces, yo aprendí también con las amigas, quizás por eso, tuve en cuestión de las amigas me pagaban más. Aprendí que yo obviamente doy, colaboro, ayudo, pero hasta cierto punto. Aprendí. Porque normalmente lo que me pasaba a Los Ángeles decía en eso. Yo también viví algo similar. Gracias a Dios en el amor no, pero en las amistades sí. Por eso a mí me gusta ayudar, me gusta colaborar. Fantástico, pero hay veces que ya es demasiado. Hasta cierto punto pongo a mi límite. Lo mismo, no es que seas malo. Empieza el amor por nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir Los Ángeles para ti. Déjame ver, a ver. Me dices que querías saber el nombre de tu angelito. A ver si tu angelito me lo dice. Espérate que estoy en una confusión, tesoro, porque siento una energía muy ambigua. Es decir, no sé si es femenino o masculino. Los ángeles no tienen sexo, claro está. Pero las veces que yo los percibo, los puedo sentir si es hombre o mujer. Pero aquí estoy en que no tengo ni idea. Así que déjame un segundito. Es un angelito más femenino que masculino. Igual está lo ambiguo, ¿no? Este es un angelito. Se ve re jovencito. La forma que se presenta ante mí, más o menos como si tuviera unos 15 añitos. Una chica de cabello rubio, con unos rizos a veces así desordenados, pero al fin y al cabo se le ven hermosos. Viste de blanco. Me encantan los animales, la naturaleza y ser natural. Es como cuando una persona corre libre. Haz de cuenta más o menos su personalidad. Es como cuando uno corre libre por el campo. Así. El mensaje también de ella. Sé libre. Que nada te ate, que nadie te robe la felicidad. Haz lo que te gusta hacer sin que nadie se oponga. Porque ella dice que las únicas personas, o sea, lo único que tenemos, nadie puede como limitarte, ¿no? Los únicos que podemos limitarnos somos nosotros. Nosotros, Dios nos hizo, digamos, como ilimitados, por decirlo así. Y eres tú la que decide sobre tu propia vida. Y hacia dónde quieres escribirla o ir. Es lo que manda decir tu angelito, el nombre. El nombre de este angelito es Hannah. Se escribe H-A-N-A, Hannah, algo así. Hannah, fue el nombrecito que escuché. Vamos a ver, esta era la chica. Ya, yo me, cuando me largo mucho, que doy mucho mensaje muy largo, me pierdo en el número que voy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. 18, Rodríguez Barragán. Hola Ingrid, un mensaje de mi ángel Damián, 7 de abril de 74, Virginia del C. Rodríguez Barragán. Virginia, ¿tú tienes de pronto un problema legal? No sé por qué escuché un tema legal. Espera. El tema legal, dicen ellos, tener cuidado. Es chistoso porque rara vez me dicen ellos este tipo de información. ¿Tú has estado preocupada estos días, Virginia? A ver, el consejo de ellos. Obviamente hay que ser precavido, dicen ellos. Cuando ellos dicen cuidado, hay que ser precavido. Está bien. Pero que por favor eso no te agobie, no te encierre, no te presione, ¿no? Todo, obviamente hay que ser precavido. Dice, todo saldrá bien. Pero que por favor esa precaución no te encierre, no te bloquee. Es el consejo de los angelitos de Damián para ti. Número 10, ¿y qué? 19. Virginia del Carmen Rodríguez Barragán. Ya lo había escrito, ¿no? Ah, un mensaje para Peter Chen. 9 de julio de 69. El nombre es su ángel, gracias. Peter Chen. 9 de julio de 69. Peter. Él es una persona que le gusta crear. No sé por qué, no sé si es comida. Él le gusta. Es como cuando uno tiene un sueño, lo que me dan a entender ellos. Nunca es tarde para cumplir sus sueños, jamás, dicen ellos. Todos los días es una nueva oportunidad para iniciarlos. Simplemente debes confiar y no simplemente decir, ay, a mí me gustaría. No, trabajar en ello. Le mandan a decir a él, nombre del ángel, a él sí le sentí energía femenina, a su angelito. El nombre de su angelito en esta ocasión sentí fue Lorena. Lorena. Sí, es Lorena. Yo dije Lorelei, no, Lorena. Es el nombre del angelito de él. Y por último, Esther Jan, ya, ópale. Ahora un mensaje para Stephanie Chen Rodríguez. Stephanie Chen Rodríguez, 9 de febrero del 2001. Nombre de su ángel, gracias. A ver, Stephanie Chen Rodríguez, 9 de febrero del 2001. Al menos la de sentimientos sentí alegría. Me gusta la energía. El angelito lo que manda a decir es que nunca pierdas tu alegría. Siempre mira la, como decir, siempre mira las cosas desde el amor, desde la alegría, desde el optimismo, siempre. No quiere decir que uno sea un soñador innato, ¿no? No. Simplemente esa es la forma correcta de ver la vida. Que a pesar de las dificultades siempre confíes. Es como lo que manda decir tu angelito. Es femenina este angelito. Nombre. El nombrecito de este angelito es como el de un arcángel. Se llama Aniel. Aniel. El nombre que escuché, Aniel. Y no es el arcángel, ¿no? pero es Aniel. Colorcito de Aniel es como amarillo. Sí, es un amarillo. Es el color de Aniel. Y bueno, creo que era la número 20. Bueno, mis amores, me encantó estar con ustedes el día de hoy. Como siempre, me encanta todos los domingos. Vuelvo y les repito, si tienen un tema, me lo mandan por WhatsApp o a mi correo. Repito el WhatsApp. +57 300 640 6224. Me mandan por ahí o a mi email info@tiendatuangel.com. Y créanme que les voy a responder o a tomar o a tener en cuenta para el próximo programa. Estaba mirando a ver el próximo. Ah, no, sí, no hay problema. Dije, si no tengo nada para esa fecha. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo. Para las personas que deseen consulta conmigo, igual me pueden mandar al +57 300 640 6224 y ahí les doy la información. No importa si están en otra ciudad o en otro país. Igual me pueden escribir a info@tiendatuangel.com. Hay personas que de pronto me mandan mensajitos o cositas así por el WhatsApp. Yo a veces no respondo porque estoy muy ocupada, mis amores. No es que verdaderamente no les quiera responder, sino que hay veces estoy súper ocupada. A veces lo miro, voy conduciendo o de pronto estoy esperando que llegue la persona para consulta. Mire, pum, me llegó la persona. Yo digo, bueno, ahorita le respondo. Y como van llegando más y más y más, se me va quedando abajo. Y no es que yo sea chichi, me leyó y no me respondió. No, es por eso. Vale. Bueno, mis amores, nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo. Muchos los ven de semana súper feliz y bendecido. Los quiero. Chao. Bye, bye.